Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Cómo andan por ahí? Programa 88 de Andar Bien. Un programa de reflexión vial, así como estoy reflexionando yo ahora, para no levantar la voz y no aturdir a mi señor operador, que lo estoy volviendo loco con mis idas y vueltas de voces. ¿Cómo anda nuestro señor operador? Hoy arrancamos al revés. Acá estoy, dispuesto para la navegación. Vamos a navegar con todo. ¿Cómo anda nuestra locutora María Clara Zanini? Buenas tardes, acá andamos muy bien. ¡Ay, qué lindo! ¿Y cómo anda nuestra locutora Nina? Buenas, buenas. Ando muy bien. Nina Brunori también locutando. Y yo, Nicolás Brunori, que nunca me presento, así que igual, cada tanto está bueno presentarse. ¿Cómo anda nuestro señor asador Leandro Peters? Pip, pip. Gri, gri, gri, gri. No está Leandro Peters, le mandamos ahí. Faltó dos veces seguidas. Va a tener que venir con una torta de regalo, me parece, para poder... acá compensar su ausencia que tanto nos hace falta. Por ese asado. O con un asado, ¿no? Y así hace honor al nombre. Sí, sí. Yo solo escuché el nombre, pero nunca caté. Yo tampoco. Vamos a. Yo tampoco. Vamos a poder. Algún día vamos a revelar por qué le decimos nuestro señor asador, pero es algo privado, no hay que hacerlo público. Y bueno, pero si sigue faltando, lo vamos a revelar al aire. Lo vamos a tener amenazado con eso. Y me perdí por cómo veníamos. Bueno, y estamos acá, programa 88 de Andar Bien, ¿sí? Que estamos saliendo por dónde. Estamos saliendo por FM Los Coihues 105.5 y Signos 88.5 en la FM en San Antonio Oeste. San Antonio Oeste, Las Grutas, El Dorado, toda esa zona de la costa rionegrina, ¿no? Y vos, Nina, ¿por dónde decís que salimos? Qué silencio, Nina, acá, FM Signos 88.9 Bolívar, ¿sí? Es el mismo nombre que San Antonio Este, pero es otra radio, ¿sí? Otra frecuencia y otra localidad. Un saludo grande a los chicos de Bolívar. También más al sur, ¿por dónde? Por Esquel. FM Sol, ¿sí? 94.7 de Esquel. Y bien al norte, ¿quién nos queda al norte, bien al norte? 90.9. Ah, no, cualquier cosa. FM Contacto, 102.3, Tartagal. Casi. Sí, bien al norte. Y hay una radio nueva que está en el centro del país, un poquito ahí, al norte de nosotros, porque estamos un poquito al sur nosotros, no tanto al sur, pero esta está más al norte que nosotros, ¿sí? Sin estar en el norte, está en el sur, que es... La Pampa, provincia de La Pampa, la capital, Santa Rosa, ¿sí? Un saludo grande a FM La Tosca, 90.9, ¿sí? Salimos los jueves a las 6 de la tarde, todos los jueves. Así que un saludo grande a todos que están por ahí. Y no me quiero olvidar que salimos por el streaming, ¿no? Sí. ¿Quién nos escucha por streaming ahí? ¿Dónde salimos? Por redenfoques.com.ar, que es el streaming de Los Coihues. Por Espacio Vial, radioespaciovial.com.ar. Y Radio Web 365, mochilerosradio.com. Muchas gracias, Nina. Y también tenemos redes sociales y todas esas cosas que... ¿Cómo se llaman? Por Instagram estamos como Andar Bien Radio. Exactamente, que siempre salimos en vivo, menos hoy porque nos faltó nuestro señor operador general, el asador Leandro Peters. Así que, productor general. Así que ahí estamos ahí a la espera de que vuelva, así volvemos a salir al aire. Y ¿por qué otra radio, por qué otro lugar tenemos? Ah, y tenemos Andar Bien 66, ¿sí? Si escuchan la radio acá, la cortina de fondo, verán que es por la 66. Por eso es andarbien66@gmail.com. Donde nos pueden mandar cualquier consulta que se les ocurra. Cualquiera. Si la sabemos, la respondemos. Y si no, le preguntamos al que sepa. Y si tampoco sabe, bueno, no la respondemos, no pasa nada. No es tan grave no saber, ¿no? No nacemos sabiendo. Así que tenemos que agradecer ahí que salimos. ¿Por quién salimos? ¿A quién le agradecemos? Acompañan este espacio de reflexión vial, Frilop, mayorista en alimentos. Muchas gracias, Frilop, por haber salido ahí a apoyarnos del programa número 1. Así que ahí estuve compartiendo en las redes, sino los que nos siguen por Instagram, estuve compartiendo porque empezó a salir por las redes sociales también. Tiene un Instagram propio, Frilop, que se debe llamar Frilop. Así que no hay mucho que decir, pero ahí estuve repartiendo porque como nos viene acompañando, me parece bueno de cada tanto retuitear, no sé si dice retuitear, pero reenviar, resalir, resacar la publicidad de ellos. ¿Qué es lo que recomendamos siempre, Nina? ¿Vos, María, te acordás qué recomendamos? Que pasen por Frilop por todo lo que necesiten. Quienes vienen de turismo a Bariloche o también los locales encuentran de todo. Exactamente. En vez de ir todos los días al mercado, pasan directamente por Frilop, compran lo de todos los 15 días de vacaciones, lo del mes o lo de la semana, y no vuelven más al supermercado. Compran cantidad, compran barato y compran muy rico. Bueno, bonito y barato, todas las ves juntas, y gracias a Dios estamos ahí. ¿Con qué salimos hoy al aire? ¿De qué tratamos el programa de hoy? De hacer dedo. Exactamente, un tema que le debía debiendo hace mucho a Daniel Sotelo. Le mando un saludo grande a Daniel Sotelo de la radio 365, que él tiene su programa insignia que es Mochileros Radio, y que hace un mochilero dedo. Y siempre le vengo diciendo, ya hace como 2 años, ¿no?, que le vengo diciendo, tengo que hacer un programa sobre hacer dedo. Un programa sobre hacer dedo, bueno, hoy salió, gracias a Dios, alinearon los planetas y vamos a salir con un programa que trata de hacer dedo. Y por eso, ¿con qué tema vamos a salir? Qué silencio estás dejando, Nina, ¿eh? Estás más bache que las calles de acá de Bariloche, ¿eh? Con Haciendo Dedo, de Barajas Blues, del álbum Lejano Este, del 2015. Adelante, por favor. Justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. We'll be right back. que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 60. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449, artículo 68, seguro obligatorio. Todo automotor acoplado o semiacoplado debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubre eventuales daños causados a terceros, transportados o no. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, volvimos de vuelta a la querida ley 24.449, la Ley Nacional de Tránsito, que hace rato la veníamos dejando de lado por otras leyes, por otras, la cambiamos por otras leyes que eran las de, ya no me acuerdo, pero eran las de consumo problemático de alcohol, la de, ¿qué otra había ahí? La de alcoholemia, contra la lucha contra la alcoholemia. Es la misma ley de las... No, creo que eran dos leyes distintas, pero bueno, no me acuerdo. Pero bueno, volvemos a la misma ley 24.449. ¿Por qué la ponemos? Porque yo estoy convencido de que no la conocemos. Yo no la conozco, ¿eh? Y la leo todos los días. Es una ley muy difícil de saber. Nada, para mí hay que reescribirla para que sea más fácil de tenerla en la cabeza, de saber qué reglas seguir y todo. Pero bueno, hasta que se recambie, todavía están luchando con otras leyes, así que mientras cambien la ley esta, vamos a repetirla para así nos va quedando de a poquito en la cabeza. Este es el artículo 68, solamente hablamos del primer párrafo del artículo que habla de que es obligatorio tener el seguro, ¿sí? Eso yo he estudiado, acá yo porque soy un medio obsesivo, he estudiado las distintas leyes de Nacional de Tránsito, desde la primera ley, o sea que era el reglamento de conducción argentina, no era ley, era un reglamento del año 36, 1936, que es la primera reglamentación argentina de tránsito. Hubo 5 leyes hasta llegar a esta, ¿no? Y esta tuvo 100.000 modificaciones, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es que desde la primera ley hasta ahora, el seguro contra terceros es obligatorio, desde esa época, ¿eh? Es algo que a mí me llama la atención. Así que bueno, hoy vamos a hablar un poco del seguro. Así que estamos un poco preparados para eso. Ahí dice muchas cosas, que el seguro es obligatorio, ahí dice, la ley dice es obligatorio para todo automotor, y después esta ridiculez que tiene la ley que dice también es obligatorio para la motocicleta, como si la motocicleta no fuera un automotor, digamos, ¿no? Ellos, automotor es auto, nada más, ¿no? Bueno, automotor es todo vehículo que tiene motor, ¿sí? Pero bueno, la moto es un automotor de dos ruedas, ¿no? Podríamos llamarlo motovehículo también, pero ya es más específico, ¿no? Pero automotor involucra a todos, ¿no? Cosechadora también. Una cosechadora podría ser un automotor, pero acá la cosechadora la tirás con el tractor. Ahí está faltando Leandro Peters, que conoce bastante la cosechadora, porque él laburó mucho en el campo. La cosechadora la tirás del tractor. Entonces no es automotor, es un vehículo tirado. Hay cosechadoras con motor propio. Si es con motor, es un vehículo automotor, ¿sí? La cosa es que para considerarlo entre la vía pública tiene cosas que no corresponden. Primero, la velocidad máxima es mucho menor que la mínima permitida en muchos lados. El ancho es mucho mayor al ancho máximo que tiene la vía. Por eso cuando circulan por la banquina y cada tanto se tiene que tener un costado para que lo pasen los demás autos. Y no pueden circular de día. No pueden circular de noche, solamente pueden circular de día para que sean visibles. Usted no vio la película Cars, ¿verdad? ¿El dibujito animado? Sí, señor. ¿Hay uno que es una cosechadora? Que los persigue al Rayo McQueen. ¿Sí? ¿Cómo se acuerdan acá? No, yo no me acuerdo. No me acuerdo, va a tener que ahí retomarlo. Me acuerdo de la grúa, pero no de la cosechadora. El mate. El mate, exactamente. Después sacó su propio dibujito. Y bueno. También dice que debe ser anual, se debe renovar anualmente el seguro. Exactamente. Y es uno de los pocos seguros, cuando vamos a ver el reglamento, digo, es uno de los pocos, ¿cómo lo puedo decir? Artículos, que si vas a ver el reglamento 779, que es el que reglamenta esta ley, dice que puede ser electrónico, que no es necesario que sea en papel. Y acá empieza la confusión con la de Mi Argentina, que Mi Argentina no es válida para la licencia de conducir, porque no está reglamentado que vos podés tener la licencia a nivel electrónico. Pero el seguro está reglamentado y es válido. Si te preguntan por qué, es porque está validado en la ley. Después lo vamos a buscar en algún artículo. No me acuerdo si está en el reglamento 779 o está propio en la ley. Creo que está en el artículo 779. O le podemos consultar a nuestro asesor cuando le preguntemos después, cuando lo presentemos. Lo vamos a adelantar. Está que habla. Está que habla, está acá presente, que quiere hablar. Pero vamos a esperar hasta que le toque en el próximo bloque. Total, ya estamos cerrando el bloque, ¿no? Sí. ¿Con qué tema nos vamos? Con Autoshop, del álbum Shade, de Autoshop 2020. Es Autostop. Ah. Ah, nan odinga tuk push takechi neone gampagin ge sungan modeun ge saeroun trip jipyeongseon wi jjuk geukke bodeun gil geukgo geureumyeon chinggeureul manalka geunggeumhaechi eotteon byeolae geumilge yeorin saegi eumjeun dream pareul ddeuneun ge sungan So, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, a beautiful art. Sin un buen conductor, toda vida carece de valor. ¿Cuál será hoy tu aporte a la seguridad de todos? Voces Viales te agradece sumar prevención. Bueno, estamos hoy con nuestro invitado Jorge Sprate. Jorge es productor, asesor de seguros y viene a despejarnos o a crearnos nuevas dudas sobre el seguro de terceros y echar dedo, autostop. Tiene diversas palabras. Sí, sí, sí, sí. Lo primero es que ahí se salía la vaina para decirnos de que sí, que estaba reglamentado. Es verdad, ¿eh? Lo encontré acá en el artículo 40, inciso C, que dice que lleve el dice a la hora de circular, ¿no? El artículo 40, el inciso C dice que lleve el comprobante de seguro en vigencia que refiere al artículo 68, que fue el que hablamos recién, ¿no? El cual puede ser exhibido en formato papel impreso o digital a través de dispositivos electrónicos. Así que ahí decía, sí, sí, sale en la ley. Así que bueno, Jorge, muchas gracias por venir. Gracias a usted por la invitación y bueno, buenas tardes a todos. Bueno, ahí estamos. Lo que tengo una observación también, que a veces se confunde lo del comprobante de seguro en vigencia, no se refiere al recibo de pago, se refiere al comprobante que se emite cuando se hace la póliza, que es en formato credencial, se dice, pero es una constancia donde dice que tenés un seguro de vigencia anual, que no hace referencia al pago. Obviamente uno, para que el seguro sea válido, tiene que estar pago, pero a los efectos de lo que dice la reglamentación, con la sola presentación de esa credencial o esa constancia que dice que tenés un seguro en vigencia, ya se cumple a los efectos de la ley por el tema de las multas, ¿no? Exactamente. A mí lo que me llama la atención, me voy por las ramas, pero bueno, es que como que el seguro se paga anual y vos estás pagando el seguro en cuotas en vez de que sea mensual. En 12 cuotas es un seguro anual, ¿no? Es una cosa así, ¿no? Sí, es así. En realidad el contrato, como todo contrato, o la mayoría, digamos, supuestamente es de un pago al contado. O sea, cuando vos, una compañía, te emite la póliza por un X periodo de vigencia, se asume que el pago es de contado. Lo que asume la compañía es la financiación. Ah, claro. De que tiene un recargo financiero, ¿no? Depende del caso. Pero la compañía financia, digamos, tu contrato, pero en realidad es de vigencia anual en general de los casos. Si yo dejo de pagar entre medio de esas cuotas, todavía el contrato está, porque lo que estoy fallando es a la financiación, no estoy fallando al contrato. Ahora, si justo es el cambio del año, ahí ya me bajan el coso y dicen, che, como no pagaste, no te lo renuevo, claro, y no, estás sin contrato. O sea, el contrato sigue siendo anual, pero dentro de la condición de cobranza, vos tenés una condición a cumplir. O sea, la compañía, digamos, te financia en cuotas, pero vos tenés una condición donde dice que si vos incumplís una de esas cuotas, al mismo vencimiento de una cuota que vos no la pagaste, a las 0 horas del día siguiente la cobertura se suspende. Hasta que vuelvas a pagar, cuando volvés a pagar se restituye a las 0 horas del día siguiente. Ah, perfecto. Por eso es que vos no podés saltearte cuotas. Acá. O sea, si vos pagás la primera cuota y pagás a los 3 meses otra cuota, esa plata que vos pagás va a la cuota segunda, a la última que te quedó pendiente. Claro. Entonces no restituís la cobertura. Sí o sí hay que pagar todos los meses y la cláusula es muy clara. Se te vence hoy no pagaste, a las 0 hora de mañana se suspende la cobertura. Y si yo tengo el accidente, pregunta que me van surgiendo, pero si yo tengo el accidente y no estaba cubierto porque no pagué la cuota, pero te pago toda la cuota junta, ¿empieza a cubrir? No. No, porque una vez que vos pagás, se restablece la cobertura a las 0 horas del día siguiente. Perfecto, eso quería dejar aclarado. Yo me venció la cuota ayer, tuve un choque hoy. Hoy fui, pagué 10 cuotas cada día, lo que sea. Si el choque ya fue y no me cubre, pues la cobertura recién se restituye a las 0 horas de mañana, o sea, de esta noche. Claro, entonces claro, hoy estaría sin cobertura. Es como la penalidad por no pagar. No te cobra un interés, digamos, pero bueno, es una penalidad y un derecho de la compañía a exigirte el cobro. Jorge, entonces cuando la policía me para y tengo que mostrar el seguro, yo lo que tengo que mostrar es la credencial, no el comprobante del último pago. Correcto. Exacto. Sí. Y puede ser de manera electrónica. No necesariamente puede ser papel, porque aparte últimamente ya te lo dan en manera... A mí por lo menos me mandan el WhatsApp con el PDF. Sí, ya las pólizas impresas, si no las pedís específicamente, no vienen. Salen automáticamente. Incluso en todas las pólizas hay que tener un correo electrónico, que es por donde se envían las pólizas y hay que recibirlo de esa manera. Está bien. Che, y bueno, vamos con el tema de hacer dedo, ¿no? Una de las preguntas que están haciendo todos es... Che, si yo levanto a alguien, ¿no?, que está haciendo dedo y sufro un accidente, no sé, me chocan de atrás, bueno, ahí no soy responsable, o choco con algo y se le dobla el cuello, necesito un cuello ortopédico, capaz algún descanso, algún problema, ¿el seguro cubre o no cubre? ¿O cómo es cómo es eso? Mira, si bien judicialmente hay algunos casos que da una interpretación y otras, yo en la póliza de responsabilidad civil no encuentro una exclusión que diga que si subís a alguien no te cubro. Ajá. Lo que sí hay un tema importante, que la póliza de responsabilidad civil no es una atención médica o una prestación de un servicio, sino que es una póliza que actúa por un reclamo civil. Entonces, si pasa algo que yo soy penalmente o civilmente responsable, más allá de las exclusiones que pueda tener, la compañía debería pagar. Ahora, si yo no soy responsable de un hecho que generó un accidente, si no soy civilmente responsable, no hay a nadie que indemnizar porque no es mi culpa. Claro. O no sería yo, o sea, quien tengo que indemnizar. Indemnizará, ¿no?, al otro, digamos. Exactamente. Ahora, siempre que uno sube una persona en su auto, hay que tener en cuenta que uno debe tiene un deber de diligencia de ser un buen conductor. O sea, si yo subo un auto, sube alguien conmigo y empiezo a doblar las curvas como loco, y bueno, ahí obviamente que un juez va a determinar que yo soy responsable porque fui imprudente. Claro. Entonces, siempre que hay una persona arriba del auto, hay que tener un poquito más de cuidado. Y otro detalle importante, ¿sí?, que no se consideran lo que son terceros, los parientes de uno hasta el tercer grado de consanguinidad. O sea, si yo estoy llevando a mi hermana, a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, y hay un accidente, la póliza no va a actuar en un reclamo de responsabilidad civil entre ellos. Perfecto. Son exclusiones normales de la póliza, entre y, otros. Y te hago la pregunta que te hice más temprano, pero que está bueno que la audiencia lo sepa, es, ¿existe algún seguro que cubra a los que están adentro? Ya sea, aunque no sea civilmente responsable, y aunque sea un pariente de menor a tercer grado de consanguinidad. Claro, es un seguro que ya no sería una responsabilidad civil, sino sería un seguro de accidentes personales. Hay variables que se llaman accidentes de pasajeros transportados, pero no es una responsabilidad civil, sino es un seguro de prestación. O sea, yo tengo un accidente, me lastimo, puede ser prestacional o por reintegro, aplico gasto, lo que me salió la consulta médica o la operación, lo que tuve que hacer, y la compañía me reintegra los gastos. Pero no es responsabilidad civil. Iría por un seguro de accidentes personales o de accidente a pasajeros transportados. Buenísimo. Y ahí, no sé si vos tenías alguna pregunta, María. Sí, tengo una pregunta. ¿El seguro de responsabilidad civil funciona solo en la vía pública o también en vías privadas? Bueno, funciona en todos lados. Siempre que vos manejas un auto, tenés que estar habilitado para hacerlo, y eso va a ser en cualquier ámbito. Sí, o sea, si yo choco en el estado, o sea, voy a una fiesta, ¿no?, y entro a la casa de un privado y choco un auto de ahí, de un conocido, digamos, ¿cubre ahí o...? Sí, también cubre. ¿Sí? Sí, sí, porque además, incluso por más que el lugar tuviera un seguro de responsabilidad civil, que habría que ver si cubre o no un evento así, siempre el seguro que actúa es el seguro específico del bien. Entonces, el causante directo que tiene un auto tiene que tener su seguro específico, y ese seguro va a estar primero con cualquier otro. Ajá. Entonces, sí, lo mismo pasa en un estacionamiento. Si yo entro en un estacionamiento, estoy estacionando y choco otro auto, yo soy el responsable, no el estacionamiento, digamos, de ese choque. Ajá. Pensé que era el estacionamiento, ¿eh? Gracias por la aclaración. Perfecto, Jorge. También cuéntanos cómo se pueden contactar contigo, si alguien está interesado en algún seguro, cómo te pueden ubicar. Ah, bueno, gracias. Mira, yo tengo una página web que es aseguramos.ar. Ahí cualquier cosa, desde ahí de mi página está el WhatsApp para el contacto, y ahí están algunos de mis datos. Yo, si bien estoy en el centro de una oficina en Gallardo 520, trabajo distinto a la mayoría de mis colegas, y no trabajo sentado en un escritorio, sino que voy, vengo y hablamos por teléfono y nos vemos en algún lugar, y como para marcar una diferencia de servicio con otro tipo de prestadores del mismo servicio, digamos. ¿Y tenés Instagram? Sí, es @aseguramos.ar. Aseguramos.ar sería el nombre para buscarlo, ya sea en la página web o en el Instagram. Exactamente. ¿Sí? Y bueno, ahí creo que está todo. Una pregunta que me quedó ahí a lo último, pero yo creo que conozco la respuesta, pero te la pregunto por las dudas, es... si yo estoy, hay una persona haciendo dedo y la atropello porque no la vi, porque está oculta, porque está a la sombra, o se supone que el seguro contra terceros es justamente eso, ¿no? Ser un tercero, por más que no lo quiera levantar, digamos. Lo levanté porque me lo llevé puesto, no lo levanté con voluntad, digamos, ¿no? Sí, sí te va a cubrir, porque la póliza de responsabilidad civil cubre terceros transportados y no transportados. Ajá. En ese caso sería un no transportado. Habría que ver si... ¿Cómo te lo llevaste puesto, no? Si pasaste el semáforo en rojo y te lo llevaste puesto, digamos, hay una exclusión por culpa grave. Si el peatón cruzó corriendo, que es lo que suele pasar con niños, capaz ahí no soy responsable porque no puedo prever. Habría que ver el caso puntual y podría no llegar a cubrir. En realidad, si bien no sé exactamente dónde lo dice, pero en el Código Civil vos

Exacto. Vos viste que las pruebas de choque son a 60 y monedas de kilómetros por hora. Y quedan entonces, todos el fabricante, rotos. Exacto, es como que te asegura, yo hasta esta velocidad te llevo seguro. Exacto. Lo demás, yo ya no me hago cargo. Más de 60, San Cristóbal se baja del auto, el patrono de los autos. Sí, exacto. Exacto. Porque los daños que podés tener por las desaceleraciones tan bruscas son mortales. O sea, de ahí en adelante es la suerte la que te salva, nada más. Muchas gracias, Cristian. Bueno, espero que les haya gustado y servido. Hasta el próximo programa, hasta la próxima columna, que es programa de por medio, si Dios quiere, ¿no? Sí, dale, nos vemos dentro de 2 miércoles. Bueno, vamos a elegir un tema también interesante para darle próxima. Un dato interesante también a la gente. Dale, bárbaro. Cristian, ¿con qué cerramos? Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Y ahí vino la columna de Cristian Micelli, me encantó, me hizo acordar a Cocho López, lo tengo que volver a llamar a Cocho López, a ver si logro volver a engancharlo. Y bueno, vamos con el tema que trata hoy, que es hacer dedo, ¿no? Ahí ya nuestro operador se armó de manos y se para opinar. Y porque yo quería que me dieran el Volvo 244 y dejame de autos modernos. Bueno, ahí Cristian, si nos está escuchando, a ver que nos diga qué es el Volvo 244. Nos podría charlar a ver qué innovación tuvo, dónde está su seguridad, qué pasó. Este creo que ya tenía, quizá me miento y era el SAP, pero quizá tenía ya los parachoques con una especie de amortiguador. Sí. Ya medio deformables. Sí. Si no era este, era el SAP 900 o el SAP 9000. No, creo que era este. Incluso, bueno, todo esto surge gracias a que se mata la mujer del director. ¿Quién era? No me acuerdo. Un pariente del director de Volvo, ¿no? Ya lo hemos dicho hace 3 programas atrás, pero no me acuerdo. El hermano. Vos sos como el la hermano, Wikipedia, ¿no? El hermano. Por eso Volvo le dedicó tanto a la seguridad y cuando descubrieron el cinturón de 3 puntos... lo regalaron, liberaron la patente para que todo el mundo use el cinturón de 3 puntos, que gracias a eso todo el mundo los usa hoy. Así que, bueno, vamos con el tema de hacer dedo, porque si no, ¿por qué los modos no pueden hablar? Porque se van por las ramas, ¿no? Como yo. Bueno, para hacer dedo, ¿viste? Acá hay que pensar 2 cosas. El que hace dedo y el que conduce, ¿sí? Son 2 elementos, digamos, que ocurren, ¿no? Yo le preguntaba, ¿qué pasa si me llevo puesto al que hace dedo? Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el que hace dedo se tiene que parar en un lugar donde sea visto, porque si se para en la sombra de noche, ¿no? Y capaz no lo ven y lo chocan sin querer, o si se para en una curva, bueno, capaz la persona se va de la curva porque viene muy jugado y se abre, la curva siempre tiende a abrirse, entonces no recomendamos para nada que haga dedo que se pare en una curva, ni si es exterior es peligroso para él, ¿no? Y si es interior no es peligroso para él, pero nadie le va a parar, porque esta es la otra desde el punto de vista del conductor. El conductor no puede parar en una curva porque lo van a chocar de atrás, que es algo muy común a la hora de detenerse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se aconseja para el que hace dedo? Bueno, que esté parado primero en una recta, a la salida de una curva si quiere, pero en una parte recta, y que el conductor lo vea y le dé tiempo al conductor a decir, bueno, lo voy a levantar, bajo la velocidad y me voy a la banquina. Tomo la decisión, evalúo a la persona. Claro. De hecho, en varios estados de Estados Unidos, en varios sitios en Alemania, en Australia, está prohibido por ley hacer dedo por ser autopistas de alta velocidad, por ser autopistas en las cuales está prohibido detenerse o en el cual está prohibido que el peatón esté transitando por la autopista. Yo creo que las autopistas de aquí, si son autopistas, también está prohibido, ¿eh? No lo sé con seguridad, pero creo que sí. Está prohibido andar en bicicleta, así que debe estar totalmente prohibido. Igual tienen banquina segura, pero no está permitido que hagas dedo, ¿eh? En España también, autopista, está prohibido circular con cualquier vehículo, o sea... Que no sea vehículo. Vehículo de tracción animal, por ejemplo, una bicicleta, no se puede. La bicicleta no es tracción animal, ¿eh? Es autopropulsada. Un día vamos a hablar sobre ese... salvo que el que maneje sea un animal. Pero podemos seguir charlando. O si va con un carro tirado por caballo, tampoco puede circular. También porque la velocidad mínima en autopista es 80 kilómetros por hora. Claro. Sí, exactamente. Acá pasa lo mismo, ¿no? La velocidad máxima de autopista es 130, la mitad de la máxima. Autopista 65. En Estados Unidos son interestatales, digamos acá en una ruta nacional. ¿Estaría prohibido? Buena la traducción. Gracias. ¿La 66? No, no está prohibido. En interestatales, digamos, no está prohibido. Depende de cada estado. Cada estado lo prohíbe o no, pero... Claro. No, no, acá no está prohibido. En rutas provinciales, digamos, o rutas nacionales, uno puede hacer dedo. Lo que no está permitido es en autopista, ¿sí? Que ahí la ley la define como dos o más carriles, ¿sí? Y que tienen para un lado y para el otro, y que los cruces no son a nivel, son a otro nivel, digamos, ¿no? Okay. Un nivel mejor. No, no, a distinto nivel de altura, ¿no? Y bueno, y eso permite que la velocidad sea 130, entonces puedes ir mucho más rápido, que si no sería 110 o 120, depende del lugar. Bueno, ahí medio que nos fuimos por las ramas, me quedaba ahí, bueno, dije no detenerse en las curvas, ¿sí? Bueno, cuando el conductor se detiene, no es que, levanto para hacer dedo y pego el volantazo y me tiro a un costado, sino que pongo una baliza para que le avise el de atrás, porque como uno frena de una manera, no digo caprichosa porque hay alguien que le está haciendo dedo, pero sí que el que viene atrás no puede darse cuenta de que va a detenerse porque quiere levantar a alguien que está haciendo dedo. Entonces, es bueno pensar, el de atrás me puede chocar, y entonces pongo la baliza para advertirle que voy a desacelerar de una manera media fuera de lo normal, y mientras me voy a la banquina, porque si me mando a la banquina yendo a alta velocidad, una velocidad elevada, como 60, bueno, puede ser que el auto patine un poquito. Entonces es mejor poner la baliza, desacelerar, y después tirarme a la banquina. Todo eso, capaz el que hizo dedo me quedó 200 kilómetros atrás. Pero bueno, la idea es hacerlo, por eso se aconseja que no se ponga justo a la salida de la curva, sino que se ponga varios metros después para que le dé tiempo y que le frene adelante de él, ¿no? Otra cosa muy interesante entre los dos, ya sea el que hace dedo y el que no, es establecer las reglas, ¿no? Las reglas es, por ejemplo, el que conduce es el responsable de todo lo que ocurre dentro del auto. Entonces, si se sienta, ponete el cinturón, ¿sí? Si no se quiere poner el cinturón, bueno, seguí haciendo dedo que te levante otro, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y porque si pasa algo, el responsable soy yo. O sea, yo puedo ser responsable de una mala maniobra, pero no quiero ser responsable de tu muerte. Entonces ponete el cinturón para que si no tenemos una mala maniobra, por lo menos estás atado dentro del auto y podés sobrevivir. Porque además la multa me la ponen a mí si no tienes puesto el cinturón. Bueno, y aparte está la multa, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y eso es importante, establecer las reglas, porque es lo que hace que cada uno genere esa confianza mutua que se tiene que generar entre dos desconocidos, ¿no? Si bien muchas veces hay reglas tácitas que todo el que hace dedo sabe, por ejemplo, no tocar el volante al conductor, es algo que todo el mundo sabe que no hay que hacer, ¿no? Hay reglas que no, por ejemplo, tocarle el equipo de música. Hay gente que prefiere que el copiloto, digamos, el que está haciendo, le maneje la música, así no se distrae. Y hay gente que le dice, no me toque la música porque te mato, ¿viste? Porque yo quiero escuchar esta radio que ya la tengo colocada. ¿Cómo te va a tocar la música, Nico? Bueno, a mí me gusta que yo maneje y que la otra persona maneje la radio. Sí, a mí me da lo mismo escuchar cualquier cosa. ¿Saben que yo acostumbro a levantar en el viaje hacia el centro, en el viaje a Villalago Gutiérrez? Me acostumbro a levantar a la gente que lo pide. Y me vengo fijando, ahora más que es verano, que se suben al auto y acostumbran a no tocar absolutamente nada. Ahora, pleno verano, la ventanilla del acompañante la llevo cerrada o casi subida, y no vi a ninguno que le fuera a dar ni a la manija. Claro. Era que me sorprendió. Sí, sí, puede ser que es una regla tácita, digamos, que nosotros desconocemos. Que no, te pedirá permiso para poder bajar la ventanilla o no. Sobre claro, todo porque ahora viste que la ventanilla la maneja más el conductor que el pasajero, ¿no? Sí, pero querido, ¿no se acuerda el auto que tengo yo? No, yo no sí. Sería el caso. Para los oyentes, recordemos que es un auto del año 22, ¿qué? Manejado por caballos, ¿no? Que la ventanilla es con un piolín, ¿no? Que suelta el piolín y cae. No me ofenda al trueno azul. No, Renault no. 11 del 89, ahí muy está. Recomendable. Muy recomendable, muy lindo aparte. Era precioso el Renault 11 en sus momentos de gloria y sigue siendo precioso hoy, ¿no? Bueno, volviendo al tema, ¿y qué nos quedó? A ver si me aconsejan ahí. Bueno, que no tome el control del vehículo, ahí ya lo había dicho, ¿sí? Establecer los límites claros. Si querés bajar la ventanilla, baja la ventanilla, le podés decir. Si no, le podés decir, no baje la ventanilla porque vamos a ir a 120. Y si entra, no sé, una abeja, capaz me pique y choco rápido, por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado. Una cosa importante para establecer, que tiene que ver con el seguro, es que muchas veces la gente, sobre todo en viajes grandes, largas distancias, levanta personas en la ruta y les cobra algún proporcional de ese viaje. Sí. Oh. En ese caso, no es echar dedo. En ese caso, si tienen un problema de un hecho vial, la relación con el seguro ya es completamente diferente. Sí, eso se nos pasó a hablar con Jorge, ¿eh? Es verdad. Ojo que cuando vos le cobras porque le querés cobrar a nafta, mitad y mitad, ponele, o le querés cobrar algo, bueno, ya sos un Uber, digamos, ¿no? Barato, a mitad de costo, que está haciendo dumping, pero no serías alguien que está haciendo dedo y la relación es distinta a nivel legal, ¿no? Es muy interesante eso. A nivel legal, si llega a haber un accidente, claro. Un hecho vial. Me extraña todo esto que hablan porque yo vengo de otro universo. Cuando yo contrato en mi pueblo el seguro automotor, la aseguradora me cubre a mí como conductor y a las plazas que estén habilitadas. Independientemente si cobras o no. Sí, porque eso puede ser un acuerdo tácito. Por ejemplo, en Alemania hay páginas en internet donde la gente se comunica para compartir viajes, gente que tiene auto con gente que no tiene auto. De hecho, yo usé ese servicio. Pactamos un precio que es muy inferior. A mí me sirve porque me llena el tanque de nafta y a ellos los sirve porque los llevo hasta el destino o los aproximo. Pero el seguro que yo contraté es para las plazas de mi auto, no tiene que ver a quién suba. Si es, claro, porque son seguros contra terceros, transportados o sin transportar, como decía Jorge. Pero en algunos lugares, yo te digo, bien marcado, hoy lo hablaba, en Holanda, si hay algún cobro de algún tipo, pierde la calidad de asegurado el que va dentro del auto, ¿no? Nada, es algo que está pactado así. Acá la relación es distinta también, habría que ver, ¿eh? Porque por ejemplo el taxista paga un seguro para los pasajeros distinto al seguro contra terceros, paga un adicional, digamos, ¿no? Pero bueno, eso pero es yo un... no soy taxista. Si estás cobrando, como... estás haciendo de manera puntual un Uber, ¿no? O un, dije la marca, ¿no? Pero bueno, serías algo. Sí, hay varias marcas. Bueno, pero no necesariamente. Puede ser este tipo de apps que existen para compartir gastos de viaje también. Claro. Bueno, es importante informarse si están interesados en hacerlo más recurrentemente. Exactamente. Básicamente, para mí la regla más importante de hacer dedo es el respeto de quien se monta a un auto ajeno y también el respeto de quien levanta a alguien, saber que es su auto y su condición de manejar es lo suficiente para ofrecer seguridad para la persona. Eso es lo más importante. Menos mal que estás, María, porque yo casi que paso derecho y no digo lo más importante que tengamos para decir. Bueno, Nina, ¿y con qué y también tema? Decir que es un acto de solidaridad que está bueno, sobre todo en comunidades pequeñas, donde se sabe que se puede tener un conocimiento o que las condiciones de seguridad más o menos son propicias. Hacer dedo, echar dedo, levantar gente, aprovechar autos moviéndose desocupados y contaminar un poco menos. Exactamente. Muy bien. ¿Con qué tema vamos, Nina? Con Hitchhike. Bueno, eso. De Marvin Gaye. That's Stubborn Kinda Fellow. Eso, sí. Lanzado en el año 1962. On the highway he read. Hitchhike. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Y acá estamos, ya empezando a cerrar el programa, empezando a terminar el programa. Arrancando el apagado, o no sé qué otros sinónimos podríamos usar con oximorones. Bueno, ahí estamos. Lo que nos quedamos muy, muy ahí discutiendo es si dejamos que nos toquen la radio o no. Esto creo que fue algo que yo soy el único que no tiene problema que le toquen la radio, todos se ofenden. Pero sí es verdad que hemos llegado a la conclusión de que siempre es bueno preguntar. Porque vos no sabés si el botón que estás tocando rompe todo el auto, ¿no? Si está andando bien o no. Claro, toca, pero primero pregunte. Exactamente, ¿no? Primero preguntar, porque le quiero bajar la ventanilla, capaz la ventanilla no sube. Bueno, primero le pregunto, che, ¿puedo bajar la ventanilla? Sí, no hay problema. ¿Te puedo cambiar el tema que lo que estás escuchando es una bosta? Podría ser una buena forma de romper el hielo, ¿no? Pero estás bueno, jugando la plaza de que te baje que te baje la práctica inmediatamente. No, en serio, siempre con respeto. Hay gente que le gusta que le toquen la radio, hay gente que no. Sobre todo si están escuchando Andar Bien, está prohibido tocarle la radio. Hay que dejarlo hasta que termine el programa, ¿no? Después pueden preguntar, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que salíamos el tema de hoy. ¿Que salimos por dónde? ¿Por la radio? ¿De tu barrio? Hasta luego. Chao. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.